recaudación sobre comercios para garantizar protección, entre comillas, en la que se asienta en las empresas de logística de cualquier distrito para evitar, entre comillas, la piratería del asfalto, en la que se asienta en el pedido a los empresarios de la zona para garantizar que no haya ilícitos en la empresa. Hay un circuito que se maneja en esos términos y que genera una gran recaudación en la provincia de Buenos Aires. Yo, en una causa, soy abogado penalista, además de las cosas que me nombraste, y en una de las causas que teníamos una fuerte intervención telefónica sobre los mandos de la DDI de Lomas de Zamora, y los propios mandos de esa DDI, que luego fue desarticulada, ¿no? Digo, pero hablaban de $8,000 por semana. Esos son los números en los que se maneja esa recaudación. Disculpa, Fer, te freno. $8,000 por semana de una comisaría? De un radio. Y se asimila a no una comisaría, sino eran en ese caso tres. Porque no tienen los mismos égidos, si se respeta el égido jurisdiccional de una dependencia con su sistema de recaudación, las figuras de las viejas de las DDI, regionalizaciones, lo transfiero, pero por ahí ya es más técnico. Pero de una localización por ahí, de un distrito y medio, por decírtelo de alguna manera, de un distrito, no de una comisaría, de un distrito, estamos hablando de $8,000 por semana. Hace 2 años atrás. Ese circuito no se, uno lo puede atemperar en un determinado tiempo, pero generalmente no se quiebra. Y esa masa de dinero, con los comercios cerrados, con una crisis grande en el comercio, sí, con las empresas de logística trabajando el 50%, es natural pensar que ese impuesto clandestino que se cobra por una tasa de seguridad oblicua ha desaparecido. Vos tenés un gran problema ahí en los mandos altos de esa dependencia. Y después tenés un problema en los mandos bajos, que tienen en realidad una recaudación que no es salarial, pero que es legal, que son los adicionales. ¿Dónde hay más adicionales de la policía bonaerense en tiempos de normalidad? Son los espectáculos deportivos, generalmente en las canchas, en los partidos de fútbol hay un ingreso. Son adicionales, tenés generalmente la seguridad nocturna, además de la recaudación en boliche, los adicionales legales que se ponen en la zona donde hay movida nocturna, en los espectáculos artísticos. Todo lo que ha desaparecido durante el aislamiento. Los adicionales habrán mermado, no tengo el número concreto, pero habrán mermado en un número bastante grande. Los adicionales que pagan a veces los comercios de manera legal también han mermado bastante en estos tiempos de aislamiento. Entonces, los mandos más bajos, la oficialidad, por ahí con patrulla y calle, ha perdido también una parte de su salario legal grande. Y el salario básico de policía es bajo. Sí. Es bajo. Es tan bajo como el de los docentes. Uh-huh. Están anclados a un mismo, no es idéntico, pero más o menos en términos de usos y costumbres políticas, van muy atados de la mano con esa recomposición a la cual María Eugenia Vidal los destrozó. Lo destrozó. Así como destrozó el salario docente, destrozó el salario de la policía. Y llegaron a esta situación de pandemia, un alto componente de la fuerza, mal económicamente con el salario, sin recaudación legal y una composición de la bonaerense peligrosa, con mando, con eficacia, que llegó sin la recaudación ilegal y lo desespera. Estamos hablando de números muy altos. Sí. Ahí tenés un trasfondo en términos salariales. Objetivo, digamos, que tiene que ver. Ayer escuchaba un testimonio de un policía que decía: yo con el básico pago la tarjeta de crédito y con todo lo demás el resto de las cosas. O sea, claramente, ¿no? Digamos, también hay un endeudamiento que no es solamente la policía, que es social y que se viene arrastrando, sí, claro, el macrismo. No, sí, claro, no, es objetivo y nadie va a salir a decir, che, nos quedamos sin la recaudación en la logística, ¿no? Está claro. Yo no me imagino a... Bueno, algunos hablaban ayer de, viste, que hay muchos que se le fue la boca. Y muchos decían, los extras, bueno, es eso. Es que, bueno, a veces los extras existen, son las horas extras. A ver, si a mí me viene un oficial de calle a decirme, me quedé sin el adicional, casi te digo que lo entiendo. Si me viene un subcomisario a cargo de la dependencia de secuestros extorsivos, de Lanús, Avellaneda, Y yo cuando me dice, me quedé sin el adicional, yo sé cuál es el adicional. Quiero entenderlo, no lo sé. Creo entender cuál es el adicional del que habla. El que me dice, soy de la dependencia de investigaciones de piratería de la falta, y ya sé cuál es el... ¿Me explico? Digo, cada uno le llama recomposición. Y no hay que meter toda la misma dinámica. De esa recaudación... Y ahí aparte convengamos en que, digamos, la paritaria la discuten en la calle. Y ahí está la segunda clave de este conflicto, que lo hace muy complejo, que es que no solo la han discutido en la calle, sino la han discutido en un marco de atomización total. Hubo dos procesos. Uno es la negativa permanente, que es una cosa que vamos a tener que debatir en algún momento en la Argentina, que es la sindicalización del personal de las policías. Yo no me quiero meter en eso, bueno, no sé si la discusión ahora, pero en algún momento va a haber que discutirlo. Bueno, ayer lo entrevistamos a Baradel, a Donofrio, que es del Frente Renovador. Digamos, todos están de acuerdo, lo escuchaba Berbisky. Es que hay que discutirlo, porque si no, los conflictos te pasan con esto. Es una segunda de las claves para entenderlo. ¿Por qué Duhalde, Fer, ¿por qué Duhalde no permitió...? ¿Viene de Duhalde la negativa a la sindicalización? No, la negativa de la sindicalización viene de los mandos que nunca se van y los mandos altos de la fuerza que controlan el territorio. Un comisario de la DDI va a querer un sindicato que homogeneice la realidad de todos los policías de la provincia de Buenos Aires cuando él tiene mando directo sobre la tropa de un ejido jurisdiccional muy grande. Es un poder que se pierde. Es un poder que se pierde porque si no el subcomisario termina representando los intereses. Pero ¿cómo es el primer caso que el jefe al mando representa los intereses de, independientemente que también son trabajadores, entre comillas, ¿no? Pero sí hay una disputa de poder interno. Yo creo que ese es el principal obstáculo. Duhalde, antes de responder una pregunta sobre la sindicalización de la policía, lo primero que analiza es las terminales nerviosas que él tiene dentro de la bonaerense. Le pregunto a ustedes qué opinan. Y esas terminales nerviosas son nefastas. Las terminales nerviosas le dirán no, porque perdemos poder. Perdemos poder en manos de, por ahí, alguna gente con algún grado de conciencia, como muchos de los que han aparecido televisivamente en estos días, agente de la policía de la provincia de Buenos Aires, muy formado, con niveles de respuesta, pero te encontrabas con otras realidades totalmente distintas. Y esa atomización del conflicto lo hace siempre difícil de abordar. ¿A qué respondo? ¿Con quién dialogo? ¿Con quién hablo? ¿Quién me trae la agenda real de la resolución del conflicto? ¿Anuncio un aumento de salario y eso destraba? ¿O además hay otra cosa que otro tiene su vocación individual de estar discutiendo? Es compleja la problemática que ofrece la atomización que tiene el conflicto. Entonces uno pone y hace un salpique de canales de televisión y escucha cinco protestas distintas, cinco reclamos distintos. Parece que el otro de los puntos que lo hace recontra complejo para abordar por parte de la policía es la incorporación masiva que ha sufrido en los últimos años la policía bonaerense. Los años de deterioro institucional que tiene la fuerza y demás han hecho, está diezmada en términos de profesionalismo. Está diezmada en términos de profesionalismo. Lo que hicieron en este conflicto es absolutamente irrazonable. Creo que no les sirve ni a ellos para destrabar el conflicto. Sustraer los patrulleros y sustraer las armas reglamentarias del fin específico al cual están afectados, ¿no? Es robarse, es sacar los pertrechos de la fuerza que están destinados a garantizar la seguridad ciudadana, que se los otorga la Constitución, y lo usan para la protesta. A lo concreto, más allá de lo político, el análisis más grande, en lo que es material, cualquier policía sabe que si se lleva el arma reglamentaria y aparece en un hecho que para el colmo confronta con los mandos de la fuerza, confronta con el poder político, utiliza las patrullas para cortar la avenida de la puerta de la casa de la residencia del gobernador, a lo que se expone, claramente se expone, es a un sumario que termina con su exoneración. Entonces no lo harían a cara descubierta, no lo harían... Pero lo hicieron. Lo hicieron masivamente. Pero aparte hay una cuestión ahí, que es el debate que yo ayer escuchaba y que creo que es muy importante. La escuchaba, por ejemplo, a Graciela Peñafort, que sabemos que, bueno, es muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, trabaja con ella en el Senado. Y lo que decía Graciela es, acá tiene que haber sanciones disciplinarias, o sea, acá tiene que haber... Porque si no, es inevitable. Acá estás habilitando a que te extorsionen y es muy peligroso para la democracia. Es absolutamente inevitable que tiene que haber sanción. Ese es el gran problema de la falta de profesionalismo. Ahora, al pliego de demandas salariales le han incorporado la impunidad para los sumarios administrativos que se puedan hacer en mérito de la participación en el conflicto. ¿Y cómo hacés para no sancionar, si sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cómo hacés para no sancionar a un grupo de policía que te asedió tu residencia? ¿Cómo hacés? Porque la imagen que vos das a una fuerza a es tu cargo... Es de debilidad. Es de debilidad, es de impunidad, es de mucha impunidad. Es decir, ahí está, cuando digo la falta de profesionalismo conspira ahora contra la resolución de conflictos, empezamos con un reclamo salarial y ahora estamos intentando que no sancionen a nadie. Y va a ser muy difícil que no sancionen a nadie. Porque si no habilitas un método de protesta que no es legal, llevarse las armas reglamentarias, llevarse la patrulla, llevarse los pertrechos. A ver, si un laburante mañana en una huelga, en una gráfica, trae un camión, desmontan la impresora plana y la ponen en el medio de la avenida para cortar la calle, es un escándalo, llevan a todos presos. Porque el límite es robarle los medios de producción. Eso es el camino en el cual vos llegás en un proceso de recuperación largo, como se recuperan las empresas, cuando del otro lado una decida patronal. Pero vos no te llevás el instrumento. Bueno, ese era otro tema. Ayer vos recorrías los canales y todos los periodistas decían, no, bueno, pero es legítimo el reclamo. ¿Pero qué legítimo? A ver, nosotros cortamos la calle la gente corta la calle para pedir alimentos y los criminalizan. Y acá había que entender el fondo de la cuestión. Déjame de joder. La postal más paradójica, ¿sabés cuál hubiera sido? Que mientras estaba esa protesta, a la noche hubieran desalojado de Guernica por orden de un juez. Y vos decís, bueno, a ver, ya estamos en una situación bizarra. Y con intendentes que se dicen, ¿no? Intendentes que se dicen peronistas. Que lo salen a reivindicar para que se desarrolle inmobiliariamente un cáncer. Bueno, pero es otra discusión terrible. Ahora bien, Sergio Berni. Hoy Kicillof se va a reunir con intendentes y luego va a anunciar el aumento de la policía, el aumento a la policía, y va a estar con Sergio Berni. Porque ayer pasábamos el audio de Florencia Arieto, que hace 3-4 días dijo, che, esto va a pasar. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué sabía que iba a pasar? Está la cuestión conspirativa que siempre aparece en el análisis de la política. La más fácil es buscar la conspiración. La conspiración, pero la otra es, bueno, ¿y qué se hizo para desactivar esto? ¿Qué pasa con Sergio Berni, el superhéroe, el super Berni? Arieto es un personaje oscuro, ¿no? De toda esa dinámica. Ahora, más allá de lo que diga públicamente, esto puede haber una conspiración atrás. Si Arieto se enteró de que esto se venía, si la semana pasada tuviste conflictos salariales en Misiones, tuviste conflictos salariales en La Rioja, tuviste conflictos salariales de la policía, ¿no? En Coro. Si vos tenés venido de una ristra de conflictos. Ahora, si Arieto se enteró de lo que, no te digo se venía, pero tenía algún rumor de que había descontento. Sí, estaba en las redes sociales. Sobre el salario. En las redes sociales. El Ministerio de Seguridad debiera saberlo. Sí. Aunque no lo publique en redes sociales, aunque no lo diga en un canal de televisión, sí, debiera saberlo, porque pensar que uno puede llevar adelante el gobierno de una fuerza civil armada de 90.000 personas, como es la policía bonaerense, sin una inteligencia mínima sobre lo que sucede en el estado de ánimo interior, es bastante preocupante. Bueno, ¿y qué pensás, preocupante. Fer? Yo creo que fracasó la conducción política de la fuerza. Quien no tuvo termómetro ni pudo tener el reflejo rápido para evitar que el conflicto escale y negociar en forma rápida con aquellos activos que salieron a la calle a los primeros sesgos de la protesta, yo lo veo difícil que pueda ser quien lo resuelva. Tiene que saltar el fusible. Yo no quiero vertir opiniones personales. La verdad, te voy a decir la verdad. Tengo compañeros entrañables y que les confío un montón, que laburan cuestiones relativas a seguridad, justicia, en el conurbano bonaerense,